Viva la Mañana. Son las 10:47 de la mañana. Si querés dar tu opinión, porque también es válida, siempre y cuando sea con respeto, podés llamarnos al 4643-6687. Y si querés conseguir un auto, ¿a dónde tenés que ir? A la Esquina Motors. Claro que sí. O a sus redes sociales. También. En Instagram, Facebook o a su página oficial. www.laesquinamotors.com. Si tenés un auto para vender, podés publicarlo allí. Podés llevarlo a la Esquina Motors. O podés pasar por sus locales de Mata, Esquina del Pilar y en Ejido entre Sarabia y Muniz. La Esquina Motors. Además, ellos ahí se encargan de todo. Vos lo llevas el auto, ellos se encargan de publicarlo, de ofrecerlo. Lo lavan, lo arreglan si hay que hacer algo. Aparte, viste que a veces es medio pesado eso. Vos estás en el trabajo y te dices, quiero ver tu auto, me gusta. Sí, ellos hermano, se encargan de todo. Sí, claro. Así que en la Esquina Motors vos vas a encontrar tu mejor negocio automotor. Exactamente. Seguimos con el capitán, entonces. Sí. Yo antes voy a leer un mensaje que. Claro. Que dice así. Busquen un mapa de laboratorios de químicos tipo 4, que quiere decir que son agentes para guerra biológica. Hay al menos 8 ubicados en Ucrania. La base de orden nuclear es el principio de destrucción mutua asegurada. Tener misiles a menos de 5 minutos de potencias nucleares, Tener misiles a menos de 5 minutos de potencias nucleares, una de otra, es una violación. Claro, a 5 minutos... ¿De tener una ciudad? Claro, es una violación. Es una violación directa del tratado. Por eso se dio un punto caliente de esto en 1962 con la crisis de misiles, cuando Rusia quiso poner misiles en Cuba. Cuba. Sí, la famosa crisis de los misiles en Cuba. ¿Ya estabas enterado? Sí, 1962. Ah, bueno. Sí, exactamente. Bueno. Agradecemos el mensaje que llega de forma anónima. Estados Unidos, o sea, iban los barcos soviéticos a Cuba a instalar misiles y Estados Unidos puso el grito en el cielo. Era Kennedy el presidente. Ahora voy a hablar de Kennedy. Sí, bueno, otro mensaje que dice perfecto el análisis del capitán, pero hay que darle un alplacino antes de salir al aire. Es cierto. Sí, vos sabés que bueno, Kennedy... Hola, buen día. Dale. Muy bueno el análisis. Abrazo. Sí. Bueno, y acá acaba de llegar otro que se ve que es bastante extenso porque se está cargando. Lo leemos. Sí, esperamos un segundito. Vos por mientras, vos dale más. En el caso de la crisis de los misiles, Estados Unidos, bueno, era Kennedy el presidente de Estados Unidos y era Yeltsin, creo, el de la Unión Soviética y Estados Unidos. Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, creo que era Yeltsin. O Khrushchev, Nikita Khrushchev, no recuerdo. Está. Dice, creo que Khrushchev era. Y dice, bueno, nosotros no queremos que ustedes tengan misiles ahí en Cuba porque no nos molesta. Dice, bueno, pero entonces ustedes saquen los misiles que tienen en Turquía, al lado de la Unión Soviética, ¿viste? Entonces, ¿viste? Es un juego de un ida y vuelta. Hablando de John Fisher Kennedy, ya que se habló ahora del tema de la crisis de los misiles, mucha gente dice que lo mataron porque era pacifista. Kennedy en realidad no era pacifista. Es el presidente que más veces intentó matar a Fidel Castro. Digo, la verdad, yo no soy pro-Cuba ni soy castrista, no creo en la democracia cubana, no es una democracia. Pero la pregunta que me hago es ¿por qué lo querían matar? Porque Cuba nunca intentó invadir Estados Unidos, aparte le hubiera ido horrible. Nunca atentó contra Estados Unidos. Y uno de los motivos por los que se mató, dicen, a John Fitzgerald Kennedy, es porque cuando la invasión de Bahía Cochinos, que eran cubanos que vivían en Miami, más los militares de Estados Unidos iban a invadir, y a último momento Kennedy echó para atrás y nos mandó a los militares, y fueron unos cubanos y lo hicieron pelota, cubanos que eran disidentes. Pero lo más increíble es que cuando lo matan a Kennedy, se dice que lo mató la mafia con la ayuda de la CIA. Unos días antes, Kennedy había firmado un decreto de puño y letra para retirar las tropas americanas de Vietnam. Dos o tres días antes de que lo asesinaran. Muere Kennedy y el vicepresidente Lyndon Johnson, la primera decisión que toma es agarrar y decir, no, nos quedamos en Vietnam. Por razones obvias. La venta de armas. La guerra es un negocio. Se dice que Lyndon Johnson forma parte del club Bilderberg. saben lo que es el Club Bilderberg. Sí, pero eso lo podríamos tocar en otro... Está bueno, pero lo vamos a hablar acá medio por arriba. Bueno, por lo menos... Me cago en lo que vos decís. Sí, hacé lo que quiera. Es un programa, déjelo, es un programa. 10:52 y está por terminar el programa. Dale. Programa, claro. No me preguntes nada, entonces, hacelo nomás. Bueno, el Club de Bilderberg es una reunión anual entre 130 y 150 personas, que son las más influyentes del mundo. Se reúnen en Europa, Asia Occidental, en Estados Unidos, en Canadá. Ajá. Son banqueros, políticos, miembros de la realeza, financieros, dueños de los principales medios de comunicación. Dice que va Jerosa este año. ¿Qué tipo que habla pagada? Es Jerosa, digo. Claro, los dueños del mundo. Son los dueños del mundo, ¿viste? Jerosa. ¿No viste la casa que tiene? Se te va el tiempo. Y se los acusa de imponer un dominio capitalista, de imponer una economía planificada y, hablando de planificación, planificar guerras. Bueno, pero esto es lo que yo decía hoy, que había visto en este informe de este español, donde Putin se oponía a todo este nuevo orden mundial. Exactamente. Que es la conformación de porque ahora el hombre firmó un tratado para ingresar a la a OTAN y... No lo dejan. Él lo firmó y fue bienvenido y recibido este coso. Que es un proceso que dura hasta 10 años, pero seguramente mañana o el sábado está listo. Lo cierto es que Putin, este famoso Putin, es un tipo groso, ¿no? Es un tipo groso. Porque no es cualquiera que agarra y se le para de manos a Estados Unidos. Que sabe dónde está parado. Sí, pero mirá que para meterse con Estados Unidos tenés que tener unos testículos grandes, ¿no? Vamos a decir la verdad. Bueno, pero hablando de los medios de comunicación y de cómo mienten y de cómo juegan, porque por eso tenés que ver muchas campanas, porque si vos te fijás solamente en una campana, te venden una historia que vos, viste... Claro, quien maneja la información maneja el mundo. La información, viste. Entonces, yo recuerdo cuando la guerra de las Malvinas... llegaba la información de la Argentina, estábamos ganando la guerra. Y parecía que estaban ganando el partido 10-0. Y un día para el otro dijeron, Argentina se rendió, ganó la guerra Inglaterra. Sí. ¿Cómo te vas a pelear con los ingleses que son hermanos de los yanquis? No tenés cómo ganar, ¿viste? Y acá, en realidad, a lo que quiero ir, y esto es el tema. Es de lo más difícil, Nosotros estamos hablando de Putin, de Boris Yeltsin, vamos redondeando, de Donald Trump. Yo voy a redondear. Pero resulta que nosotros armamos un fútbol de salón entre 10 amigos y nos pegamos un par de patadas y terminamos a las piñas. ¿Me entendés? Somos belicosos. Y bueno, elija mejor a sus amigos. Vamos a la cancha y le gritamos, ¡juez ladrón! ¡Juez ladrón! Usted porque es un inadaptado. No, pero la verdad, le gritamos al jugador rival, ¡estás robando la plata! ¡Pedí el cambio! ¿Me entendés? Cosas groseras, pero nunca escuchó, usted nunca va al fútbol. Sí. Uno pone sí, el volumen a todo, trapo, y va uno y le encaja un zapallazo. Sí. Una vieja le roba la gallina a la otra y le encaja un sartenazo. Lo pasaron de rosca, ¿sabe que lo pasaron de rosca? Sí, permítame decirle que el mensaje todos, que no llegaba de 608. Sí. Al final, excelente programa como todos los días. A seguir así, muy interesante el tema de hoy. Genial. Y me despido. Que no redondeaste, saliste con una vieja que vende gallina. Que somos todos belicosos. El ser humano es belicoso. El ser humano le gusta pelearse por todo. ¿Viste? No hay manera. Yo me tengo ganas de pelear con vos, por ejemplo. ¿Me entendés? Con Sebastián de Los Ángeles, que vive ahí para darte la cacha. Sigue repitiendo. La cacha de Boca. Sigue repitiendo el nombre. Es chiquito. Mira, dice, llega otro mensaje. Fabricio. Buen día. ¿Saben una curiosidad? Sí. Cuando matan a John F. Kennedy, sale edición de moneda con su rostro y son para coleccionistas. Vale muchísimo. Mi padre se trajo una de Estados Unidos. La puse cuando iba a la escuela en un cuadro con monedas de varios países. La maestra quería quedar con el cuadro. Esa maestra es una garronera. Bueno, pero sí, a mí me pasó parecido en la escuela. Llevé una boleadora que era original, que la habían encontrado mis abuelos en Rivera, en un cerro. Sí. Y la maestra se me queda con la piedra. Sí, yo tengo una historia parecida. ¿Usted está diciendo que las maestras son todas chorradas? No, yo estoy diciendo que no. Maestra me robó. Bueno, den nombre y apellido. Den nombre y apellido. María la Cruz. Acuerdo, estamos hablando hace 40 María años. María la Cruz. Ahí te le encanta. Claro, después lo bloquearon de todos lados. No tiene, claro, después no cree que te bloqueen. Claro, no dejan entrar a ningún lado. Un saludo a mi amigo Sebastián de Los Ángeles, que vive ahí por la zona de Rondero. Bueno, muy bien. Bueno, capitán, muchas gracias. Muy lindo el informe. La gente muy contenta. El jueves que viene tengo un programa muy interesante. Sí. Creo que es interesante. ¿En qué radio? En Nova. Porque van a estar, yo creo que Grosso va a estar allá por el Club Bilderberg. Y me dijo, sí, vos, dale. Gerosa, ¿qué tiene que ver con nuestro programa? No sé qué es lo que tendría que ver. Gerosa es el dueño de la radio, mi patrón. No, no, pero tiene nada que ver con este programa, le aviso, ¿no? Esto es un espacio independiente, bueno, no que le manejamos. Yo soy el que aguete el hombre, está. Gerosa es empleado nuestro. Yo soy el que aguete el hombre. Está, aparte, no, ¿sabes lo que es? No, sitios enigmáticos de Melo. Tengo inclusive una grabación en el Cine Melo. La tengo que conseguir. Dicen que el Liceo 1 está asombrado. Mirá, Liceo 1, Cine Melo. Cine Melo. Cine Melo. Teatro España. Hospital. El hospital también. El hospital. Sanatorio. Ah, sí. Posta del Chuy. Y tengo, pero tengo que hacer un muy buen trabajo porque tengo que hablar con la gente que ha tenido. Hasta que se dio cuenta. Esas experiencias. No, porque hay gente que me ha contado y yo quiero que. Bueno, pero ¿sabes lo que tenés que hacer? Que tenés un teléfono de última generación. Sí, sí. Vas con la gente, sí, y los grabás y le decís, mirá. Y no le da la nata para no que te voy a decir el, no te voy a decir, sí, el nombre. No, sí. No, o sea, no, eso no le puedo decir porque no voy a que. No te, que de boca floja. Me, claro, hasta el número, sí, de teléfono le doy. ¿Con quién están casados, ennoviados, sí, no, amantes, bueno, pues, de quién? Bueno, capitán. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene. Gracias por el informe muy completo. Espectacular. La gente feliz. Lo vino a buscar acá a la salida.